La Linterna Mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y también en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos, como es habitual, con la sección de agenda. El aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria continúa este viernes con su ciclo dedicado a Luis Buñuel. Proyectarán la película Ensayo de un crimen de 1955. La cita es a las 8 de la noche en el edificio de Humanidades de la ULPGC, con entrada gratuita, al igual que el resto de eventos que te proponemos en esta sección de agenda. Luego, también este viernes por la tarde, tenemos las proyecciones de Cambio de Rollo, el Club de Cine del Gran Canaria Espacio Digital, que ofrecerá hoy una sesión de cine canario. A partir de las 7:30 de la tarde, en el Gran Canaria Espacio Digital, podremos ver el documental de David Delgado, Estipo Pránico, con cuadros blancos, y los cortometrajes Postales, de Amaury Santana, y El Pabellón Alemán, de Juan Millares. Y ya por último, el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el CICA concluirá el ciclo de la Asociación Vértigo dedicado al cine filipino de Lino Broca y Mike de León, con la proyección del filme Hermana Estela, de este segundo realizador filipino, Mike de León. Bueno, pues entramos ya en materia. Una de las películas que más están dando de qué hablar en las últimas semanas es To the Wonder, lo nuevo del director Terence Malick, conocido por títulos como Malas Tierras, La Delgada Línea Roja o más recientemente El Árbol de la Vida. Vamos a escuchar el tráiler en castellano de To the Wonder y dedicaremos unos minutos aquí en La Linterna Mágica a comentar esta película. Amarás. Te guste o no. Los sentimientos van y vienen como las nubes. El amor no es solo un sentimiento. Amarás. Amar es correr el riesgo del fracaso. El riesgo de la traición. Teméis que vuestro amor haya muerto. Pero tal vez esté esperando a transformarse en algo más espiritual. Despertad la presencia divina que dormita en cada hombre, en cada mujer. Conoceos unos a otros en ese amor que no cambia jamás. Y vamos a establecer una conexión telefónica con Barcelona para hablar aquí en La Linterna Mágica de Todo Radio con Manu Argüelles y Arancha Acosta de la revista digital Cine Divergente. Creo que ya están por ahí los dos. Hola, ¿qué tal? Hola, José, ¿qué tal? Encantado. Buenas tardes. Hola, Arancha. Hola, ¿qué tal? Con Manu ya habíamos contado en un par de ocasiones en el programa y en esta ocasión damos la bienvenida a Arancha. Enseguida pasamos a comentar la película To the Wonder de Terrence Malick, de la que hemos escuchado el tráiler, pero antes aprovechemos que ustedes están en Barcelona porque allí se está desarrollando estos días el Festival de Cine de Autor. Bueno, ¿qué tal el ambiente? ¿Qué tal las vibraciones en este festival? Pues de momento nada, ayer fue la inauguración con la película Tango Libre. Bueno, una película pues bueno, muy de inauguración. Y de momento hoy es el día que arranca y a ver, las anteriores ediciones la verdad es que fueron bastante impecables, con una calidad muy óptima, una selección con mucho juicio y mucho criterio, y yo confío plenamente pues que este año pues se sigan cumpliendo las expectativas, ¿no? Además, en ese festival, creo que fue la primera edición, le hicieron una retrospectiva a Guy Madden, con lo cual a mí ya me tienen ganado como seguidor para toda la vida, aunque no haya podido ir todavía, pero bueno, esa es una muestra de la apertura de miras que tienen y el acierto en la programación. Simplemente podemos comentar que este año la retrospectiva es sobre cine de Rumanía, pero bueno, hay un montón de otras propuestas, me imagino, que ver en el festival en los próximos días, ¿no, Arancha? Intentaremos ver todo lo que podemos, es nuestra filosofía, y vemos que en la web podemos presentarlo total y absolutamente. La verdad es que las películas rumanas son de gran interés para nosotros, igual que el nuevo cine griego, que también pudimos ver una buena representación hace poco, y sinceramente esperamos que la gente que nos lea pueda disfrutar tanto como nosotros al ver estas películas. Muy bien, pues seguramente volveremos a hablar de este Festival de Cine de Autor de Barcelona, aunque sea brevemente, el próximo viernes, que para entonces ya habrá terminado. Pasamos a comentar la película To the Wonder de Terrence Malick. Hay que poner un poco de contexto, ¿no? Normalmente este es un director que tarda muchos años, pasan muchos años entre una película y otra. Venía de hacer El árbol de la vida, que fue una película muy aclamada, y en este caso el estreno en Venecia despertó polémica. También en los festivales a menudo, bueno, la primera impresión es un poco injusta. ¿Tú qué crees, Manu? Pues sí, a veces, muchas veces esos son opiniones en caliente, nunca mejor dicho, y más ahora con la era de Twitter, que todos tenemos que ir deprisa corriendo a opinar. Y a veces, pues bueno, no se trata con justicia de determinadas películas, es cierto, en los festivales. Respecto a Venecia, en To the Wonder, es verdad, la verdad es que ni siquiera estuvo representada en el palmarés, que yo creo que al menos en lo que es el aspecto formal y visual tendría que haber tenido alguna mención. Y bueno, no sé, sí, yo creo que es justamente, la verdad, sí. Tenemos que comentar igualmente que esta es una película que cuenta con la actuación de Javier Bardem, entre otros actores. A ver quién sigue por ahí. Manu, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, vale. Ha sido la Hemos tenido un pequeño problemilla, pero seguimos adelante. Una pregunta para empezar. ¿Ustedes tuvieron ocasión de ver la película en versión original? Sí, la verdad es que sí, un privilegio hoy en día, pero sí, la verdad es que la vi en versión original y yo creo que además es fundamental, precisamente por el uso que hace de los diversos idiomas que acontecen en la película. Se habla italiano, se habla español, se habla inglés y además se entremezcla en una sinfonía que la verdad, yo creo que el auténtico aspecto sonoro de la película es el baile o la danza, la coreografía de los diversos acentos, ¿no? De los diversos idiomas. Y la música no diegética en realidad es como un susurro que está muy, muy por debajo, muy sottovoce, porque lo que está dando, digamos, la musicalidad a la película es el idioma, son los diferentes idiomas que se van entremezclando. Que yo en este sentido lo encuentro algo fascinante y además, como son todo en plan susurros, que eso es algo que crispa a algún sector, pues transmite muy bien la evocación del interior, ¿no? De nuestro yo, ¿no? Que casa muy bien pues con ese sentido de existencial que tiene la película constantemente, ¿no? Porque es una película sobre todo del ser, ¿no? Del ser y el amor, por supuesto, ¿no? Entonces, Yo es que no tuve esa suerte y entonces, claro, en la versión doblada todos esos matices se pierden por completo. claro. Yo no es que sea un talibán del cine subtitulado, pero hay casos especialmente sangrantes e incluso ni siquiera Javier Bardem tiene su propia voz, también lo han doblado a él, ¿no? Y entonces todo esto choca y son una serie de matices que se pierden y por eso hacía la pregunta. Y entonces ya tenemos de vuelta a Arantxa Costa, estamos hablando con ella y con Manu Argüelles, son los dos codirectores de la revista digital Cine Divergente, para comentar este nuevo título de Terrence Malick. Arancha, ¿cómo ubicarías To the Wonder dentro de la filmografía de Terrence Malick? A ver, antes de todo, Terrence Malick es una persona que tardaba mucho en realizar sus films, pasaban años hasta que los conseguía materializar, por decirlo de alguna forma. Respecto a la anterior película, respecto El árbol de la vida, ha pasado muy poco tiempo, un año o año y medio. Básicamente, lo que antes justo estábamos comentando con Manu es que por fin había conseguido pues esa película tan inmaterial donde había plasmado todas sus reflexiones, sus preocupaciones personales en El árbol de la vida, y después de haber conseguido pues algo tan ecléctico, por decirlo de alguna forma, ha empezado ya a poder desgranar cuáles son todas sus preocupaciones. Hablábamos del árbol de la vida. Que básicamente pues es una reflexión sobre la existencia de Dios, sobre la existencia del universo, etcétera, y a partir de ahí lo que hace es sonsacar, baja la tierra, como muy bien decía antes Manu, se centra ahora mismo en esta película en el ser, es decir, está cogiendo como un hilo argumental de lo que ya antes empezaba a comentar en El árbol de la vida y simplemente nos posiciona dentro de esa base, dentro de ese ser humano y nos demuestra, igual que en El árbol de la vida también, una película más que reciente, que también hay varias posibilidades, ¿no? Hay varios extremos. Tenemos la chica, que es la espiritual, otra vez, igual que en su anterior película, y el chico, Neil, que es el terrenal, es el infantil, o como lo queramos definir, que aún tiene que saber qué es lo que quiere en la vida y qué es esto del amor y si realmente le toca a él o no le toca, ¿no? Por eso, al final, es granar sus preocupaciones y aquí evidentemente vuelve a salir un tema que también podríamos ver, que era la línea roja, tema existencial en cuanto a Dios también, ¿no? Evidentemente en El árbol de la vida es la cuestión del universo, aquí es una crisis existencial que seguramente tiene el propio Malick a través del personaje del padre Quintana. La verdad es que no te acabamos de oír del todo bien, Arancha. No sé si Vaya. podríamos hacer un experimento que se vayan intercambiando el móvil, que hablen con el de Manu o algo así, porque a Manu sí que lo escuchamos bien y en cambio Arancha se pierde, se entiende, pero no del todo con claridad. Pero seguimos... Pues nada, lo hacemos así, sí, nos vamos intercambiando, sí. Vale, entonces seguimos hablando de esta película tan, tan polémica. Hombre, yo si se me permite aportar un poco mi punto de vista, para mí Malick es un gran director, por supuesto. Si tengo que hacer una lista de 100 películas que me encantan, como mínimo Malas Tierras va a estar ahí sin falta. Pero... hay ciertas cosas que me chocan un poco en esta nueva etapa de Terrence Malick. Está claro que El árbol de la vida ya era una película en cierto sentido autobiográfica. Se supone que más o menos esa es la infancia del propio director, la que se muestra ahí, ¿no? En un pueblo de Estados Unidos y demás. Y también he leído que la historia de To the Wonder, de un amor entre gente de diferentes países, rupturas y demás, también tiene un reflejo en la biografía del propio director. Pero bueno, a lo que voy. En primer lugar, la elección de Ben Affleck. ¿Ustedes creen que está acertado en la película como protagonista? Pues yo la verdad es que creo que sí. Además está hecho con si me permite la expresión, con muy mala leche. Es decir, Ben Affleck representa perfectamente el no actor, ¿no? Y su personaje es una pura presencia. Es decir, no es un actor. No estamos hablando del modelaje que decía Bresson, ¿no? Pero precisamente como algo orgánico, como algo físico, como un busto, por decirlo de alguna manera, Ben Affleck, con su inexpresividad total que tiene, pobre hombre, funciona a la perfección dentro de lo que es To the Wonder, porque la fuerza arrolladora y la que lleva todo el peso de la película, evidentemente, es la Olga Yurinenko, ¿no? O sea, y en ese sentido, el contraste masculino-femenino yo lo encuentro fascinante, ¿no? Y parece una elección así cuando en frío dices Ben Affleck con Terrence Malick, pero una vez que ves la película entiendes perfectamente que ha jugado a su favor la inexpresividad del actor, ¿no? Y a mí personalmente lo encuentro acertado, curiosamente, ¿no? Por la vía más inesperada, ¿no? Es que a veces sucede eso, yo creo, de que los directores escogen a un actor con ese criterio. Se me ocurre el caso de Robert Pattinson en Cosmópolis de Cronenberg, ¿no? Cosmópolis, que es una película que, bueno, tampoco me parece perfecta, pero lo que es la elección del actor sí que es un gran acierto, en mi opinión, porque consigue que nos caiga mal el personaje, ¿no? Entonces, bueno, sí, es que está evolucionando Terrence Malick hacia una abstracción muy importante en todos los términos, ¿no? Por eso a veces a un espectador medio le cuesta asimilar esta propuesta, pues en el terreno de la actuación, en el terreno de la narración, ¿no? Que es casi deslavazada, podríamos decir, deja muchos huecos, lo cual no está mal tampoco, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Esto es todo un lenguaje cinematográfico nuevo en cierto sentido, y a lo mejor de ahí la incomprensión con la que ha recibido el público o un sector del público esta nueva película de Malick. A ver si puede contestar Arancha esta pregunta. Tienes toda razón. Es muy posible que es una película demasiado reflexiva. Yo lo comentaba antes a Manu. Se ha leído mucho, se ha dicho mucho que es una película que es una oda al amor. Yo no estoy del todo de acuerdo, la verdad. Yo creo que es mucho más una reflexión sobre cómo afrontamos los sentimientos. Pero sí que es cierto que si lo tomamos desde esa parte más etérea, es una película muy difícil. Es un guión complicado, son planos complicados, movimientos de cámara continuos, como una mariposa, que a mí me gusta decir, pero hay gente que quizá no lo entiende como tal, que espera pues una historia de amor con sus altibajos y punto. Claro, y de ahí pues esa frustración que puede surgir en el espectador. También es cierto que luego esto se aplica también a los diálogos y a la voz en off, que es una marca de la casa en Terrence Malick. No sé si tiene alguna película en la que no haya un papel muy importante de la voz en off. Ya desde el principio en Malas Tierras y en Días del Cielo estaba presente. Pero a mí no me acaba de seducir, digamos, la poesía de esta última etapa de Malik. No sé si quizá el propósito no sea pues deslumbrar con la brillantez de esos versos o de esas reflexiones siempre en forma de susurro, pero en fin, ese aspecto me cojea un poco. En fin, me gustaría que refutaran esto que he dicho yo ahora. Sí, a ver, sobre lo que comentabas, es que realmente no articulas. Y claro, el problema de To The Wonder es que no hay un pensamiento articulado, por decirlo de alguna manera, porque el relato realmente está volatilizado, igualmente que la cámara vuela constantemente. Y yo es lo que decía, yo cuando salí del cine me parecía haber perdido 10 kilos, ¿no? Me sentí más ligero, curiosamente, ¿no? Y entonces el encontrar un poco, pues, pensar, porque realmente, claro, los diálogos son, pues, como frases al azar, pensar, son evocaciones, son sentimientos, y a partir de ahí va creando como una cierta orquestación, pero no hay un hilo así, claro, porque el relato, ya lo digo, no existe realmente como tal, ¿no? Es mínimo, es un chico que se enamora de una chica, luego se enamora de otra, es decir, no hay una base argumental, un armazón que puedas agarrarte, o hay diálogos con consistencia en los cuales pues puedes reflexionar, ¿no? No creo que vaya tanto por ahí mal. Entonces es otra forma de afrontar el cine y la película, ¿no? Es decir, es un aspecto más sensorial y es un aspecto más de sentir un poco, pues, la deriva, ¿no? Por decirlo, la deriva existencial en la que están los personajes, ¿no? No sé si te he convencido. Bien. Pues ahora, a ver si Arancha nos puede hablar un poco del tema de la espiritualidad y de el personaje de Javier Bardem, que hace de cura. Por un lado tenemos a la pareja de protagonistas, y por otro está él, que tiene otra crisis de fe en otro nivel, pero que más o menos es un paralelismo con el argumento principal, ¿no? Exacto. Justo antes lo estábamos comentando Manu y yo. La película es muy espiritual, ha bajado respecto al árbol de la vida a un terreno más del ser humano, más terrenal, pero igualmente ahí sigue separando esos dos grandes personajes, como son los de Olga y los de Ben Affleck. Olga es la espiritual, es esa mujer alada, entre comillas, que piensa en el amor ideal y que ha encontrado el amor de su vida y que no sabe por qué le está perdiendo. Luego tienes a Neil, que es todo lo contrario, es un niño grande, y por eso antes comentábamos el tema de que Ben Affleck pues ha sido una gran elección por su expresividad facial, digámoslo así. Y luego en medio está el padre Quintana. A mí me gusta pensar, y es muy personal, que en este caso, por mucho que sea autobiográfico la película, por el pasado de Malik, él ha tenido que abstraerse un poco, mirar a esos dos personajes, hombre y mujer, alejado, y se posiciona mucho más en la parte de el padre Quintana, que, como tú muy bien has dicho ahora mismo, muestra que tiene también una crisis existencial. El padre Quintana lo que hace es decir, ¿por qué me rodea el amor y yo no lo tengo? Cosa paradójica, teniendo en cuenta que en teoría un cura está casado con Dios, es el amor en sí, ¿no? Es decir, está bajando, está llevando también a un nivel muy terrenal a la figura espiritual en la que, en teoría, un Neil se tiene que apoyar, pues, para poder superar el trauma que está pasando en ese momento, ¿no? Con lo cual tenemos esa tríada, digamoslo así, que focaliza, centraliza totalmente el padre Quintana, que aunque pasa bastante desapercibido, y evidentemente la chica Olga es la que lleva todo el peso de la película, es un papel muy muy importante y muy interesante dentro del film, porque está uniendo esa crisis existencial humana con la crisis existencial que seguramente está teniendo Malik sobre su propia religiosidad y realmente cuál es el nexo de unión entre ser humano y Dios. También es cierto que ese nivel de abstracción, en este caso concreto, a Malik le salva de pontificar, ¿no? De hacer pues una película pedante sobre la fe y demás, ¿no? Que a lo mejor a estas alturas pues sobraría. Pero bueno, yo tengo que hacer un poco de poli malo, entonces yo la duda que tengo es si esta deriva que tiene Terrence Malick en sus últimas dos películas va a abrir, digamos, un nuevo lenguaje que pueda tener continuaciones en otros directores o que pueda seguir explorando el propio Terrence Malick, o si estamos en el borde ya de un cierto manierismo en el caso de este director, con los movimientos de cámara espectaculares, la voz en off. Todo eso, yo percibo ese peligro. ¿Qué nos cuentas, Manu? Pues ese peligro está. Evidentemente, Malik lo que está llevando al límite una apuesta formal y una apuesta fílmica. Y, lógicamente, el riesgo del manierismo excesivo, pues bueno, un poco lo que pasó con el barroco, que luego acabó en el churriguerresco, ¿no? Pues, evidentemente, cuando se hace una apuesta tan firme, ¿no? Y tan radical, porque realmente el To the Wonder es una radicalización del árbol de la vida, aunque no lo parezca, pues ese riesgo está. Pero no obstante, el sello de Terrence Malick hoy en día, lo que propuso a partir del árbol de la vida, ya se puede percibir en muchos cineastas que estamos viendo ahora. Es decir, yo recuerdo una película argentina, Los Salvajes, de Alejandro Fidel, no me acuerdo el apellido. Una película que vio en Sitges. Pues Los Salvajes, evidentemente, vivía absolutamente de la propuesta del árbol de la vida. O incluso una película también argentina, Leones, de Javier López, que tiene de Gus Van Sant. Sí, pero también los movimientos de cámara, a mí también esa coreografía también me recordaba mucho a la propuesta de Malick. Es decir, que lo que está pasando es que su propuesta está creando escuela. Y además en un tiempo muy breve, ¿no? Porque hoy en día, como todos vivimos a instante y rápido, entonces, bueno, el riesgo está, pero bienvenido sea, porque ha sido capaz de avanzar un paso más allá, ¿no? Al menos las propuestas cinematográficas. Entonces, pues no es nada desdeñable. Evidentemente, eso puede llegar a una hipertrofia, pues como pasó con Tarantino en su momento con Reservoir Dogs, que luego acabamos hartos de películas tarantinianas. Pero bueno, bienvenido sea, porque estamos renovando el lenguaje cinematográfico, al menos, es decir, o no sé si renovar, que es una palabra una palabra muy fuerte, pero al menos se está dinamizando el cine, ¿no? Es decir, el cine todavía está vivo, ¿no? Es decir, tiene cosas que decir y maneras interesantes y sensoriales de expresar, ¿no? Y Malick es un puntal ahora mismo, pues, que ha abierto un camino, y eso está muy bien. Muy bien, Manu, vamos terminando. A modo de conclusión, Arancha, ¿algo más que nos puedas contar? Pues mira, sí que te quería comentar algo que no ha salido. Hemos hablado de la pareja protagonista, hemos hablado del padre Quintana. Hay una figura que mucha gente se ha quejado también de este papel, que es el de la amante, por decirlo de alguna forma, que interpreta Rachel McAdams, y que también es una piedra angular de la película. Es un personaje que aparece poco, pero es un personaje en el que podemos encontrar muchas similitudes con la madre del árbol de la vida, porque las dos han tenido una pérdida familiar, la pérdida de un hijo, y es realmente muy interesante comparar cómo estas dos personas, estas dos madres de dos películas distintas, evolucionan de una forma muy distinta a ese dolor que han sentido al tener una pérdida de un hijo. En un lado, pues tenemos a alguien mucho más espiritual, el árbol de la vida, en consonancia con toda la propuesta de la película, mucho más cósmica, por decirlo así. Y luego tenemos esa representación de Rachel McAdams, que es un gran acierto, igual que la selección de Ben Affleck, porque es una persona que personalmente a mí me parece muy falsa, y es alguien que reacciona de una forma muy falsa a esa pérdida del hijo, ¿no? Y a esa relación, o esa no relación realmente, que tiene con el personaje de Ben Affleck, con Neil. Muy bien. Ya por último, Manu, hace poco tú has escrito sobre una película de Carlos Reigadas que se titula Post Tenebras Lux, un título en latín. A mí eso me da bastante miedo. Y además, confieso que ya Reigadas a mí ya me pierde. O sea, a Terence Malick sé que es un maestro, lo tengo confirmado, le puedo dar el beneficio de la duda en cualquier momento, pero lo de Reigadas lo llevo un poco mal, la verdad. Pues Tenebras Lux, sí, es una sentencia calvinista, es después de las tenebras viene la luz. Y respecto a lo que comentas, hombre, pues, bueno, a él precisamente Reigadas le molestó muchísimo en el Festival de Cannes, cuando se presentó con El árbol de la vida, quiero recordar, que le molestó muchísimo que le comparasen con Malick, ¿no? Pero lo cierto es que sí, está bastante, yo también lo considero que está bastante por debajo de lo que es la propuesta de Malick. Reigadas está en esa línea de cine trascendental, que precisamente Malick ha sido el gran volcán que ha iniciado esta senda, y está en esta línea, como yo decía en el texto que escribí, pues al estilo de Sokurov, por ejemplo, pero realmente todavía está por debajo. Es como, por ejemplo, en Luz silenciosa, que es una película muy notable, pero que es una película que bebe totalmente de Dreyer, ¿no? Además de una película concreta de Dreyer, que bueno, no vamos a destripar exacto, todo el asunto, exacto, pero bueno, yo es que cuando exacto. Vi eso me quedé como, uff, ya, pero bueno. Yo pensé lo mismo, yo pensé, ¿no se atreverá al final? Sí, se atrevió al final, pero bueno, en fin. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues es un director que está en estas inquietudes, pues que aunque a él no le guste reconocerlo, está en la onda de Malick, pero sí, claro, está por debajo. La dificultad que tiene, bueno, las ficciones que yo encontraba Post Tenebras Lux, sobre todo, es que es una película muy desigual. Tiene momentos muy majestuosos, sobre todo cuando se dedica a lo que es la captación de los fenómenos lumínicos, ¿no? Al estilo de un pintor impresionista, ¿no? Esos momentos contemplativos de conexión y de comunión con la naturaleza, pues son sublimes, pero luego tiene otros que son totalmente banales, que no... Entonces, te acaba produciendo una descompensación, y aunque él, evidentemente, su propuesta va hacia la dispersión, ¿no? Pero si quería trazar una sinfonía de horror, que no lo sé, la verdad es que hace un poco de aguas, ¿no? Bueno, no es fácil hablar de estos directores que hacen cine que podríamos llamar trascendental, pero bueno, lo hemos intentado y espero que a los oyentes les haya resultado interesante. To the Wonder es una película que hay que ver. Después de lo que había pasado en Venecia, yo iba con cierto recelo, pero como mínimo es una película que plantea un reto al espectador y no supone una caída de nivel exagerada respecto al Árbol de la Vida. Lo que pasa es que a lo mejor la gente se está empezando a cansar cuando Malick no tarda 20 años entre una película y otra, pero bueno, ahí ha estado este análisis que hemos tenido con Manu Argüelles y Arantxa Acosta de la revista digital Cine Divergente. Pues nada, muchas gracias a los dos y pásenlo bien allí en el Festival de Cine de Autor de Barcelona. Pues muchas gracias a José. Gracias. Hasta pronto y hasta seguimos pronto. Lo que van escribiendo ustedes en Cine Divergente. Estamos en La Linterna Mágica, en Todo Radio. Antes de proseguir con los contenidos que tenemos previstos para el resto del programa, vamos a escuchar una canción, Now Now, de Saint Vincent, que está incluida precisamente en la banda sonora de To the Wonder. Y después de eso ya entraremos en otras materias. Esta era la estupenda canción Now Now de Saint Vincent. Aparece en la banda sonora de la nueva película de Terrence Malick, To the Wonder, que hemos estado comentando aquí en el programa con Manu Argüelles y Arantxa Acosta de Cine Divergente. Y la semana pasada ya tuvimos una presentación de la nueva plataforma Plat. Ahí se difunden las obras de cineastas españoles independientes. Hoy tenemos la ocasión de hablar con Javier Fernández del colectivo Los Hijos. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿me oyes ahora? Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, perdona. Bueno, cuéntanos en primer lugar qué es el colectivo Los Hijos. Bueno, el colectivo Los Hijos es un colectivo formado por tres miembros, Natalia, Luis y yo mismo, Javier, que nos formamos en 2008 en Madrid y de alguna forma lo hicimos para explorar posibilidades expresivas en el campo del cine documental o el cine de la no ficción, y básicamente empezamos de manera bastante amateur, ¿no? Con cámaras domésticas y buscando deshacernos una estructura de producción grande con la intención pues hacer pequeñas piezas. En 2008 hicimos un corto, en 2009 hicimos otro y ya decimos dar el salto al largometraje a finales del 2009 con la película Los Materiales. Y desde entonces, pues nada, hemos seguido haciendo cosas. Acabamos de terminar nuestro tercer largometraje, ahora mismo está para estrenarse. Y bueno, y ahí seguimos. Y bueno, ¿cómo podríamos definir el cine que hacen ustedes? Bueno, es difícil, ¿no? Pero vamos, sería algo así como documental experimental, por ejemplo, o cine de no ficción. Sí, documental experimental sería lo más adecuado. O por lo menos lo que suelen, como suelen etiquetarlo, ¿no? En los medios de comunicación o en los festivales. Y bueno, por poner esto en un caso práctico, háblanos de el cortometraje de 2012... enero 2012, y ahí podremos ir viendo un poco las técnicas que emplean ustedes. Sí, bien, enero 2012, o La Potencia de Isabel la Católica, es un cortometraje que terminamos el año pasado, que de alguna forma intentaba dar cuenta de cómo se construyen ciertos discursos oficiales sobre un territorio, en este caso Madrid. Y lo que hicimos fue subirnos a un autobús turístico de estos que suele haber en las capitales europeas, ¿no? Un autobús turístico de dos pisos, y en el cual escuchamos la guía que te va diciendo pues los monumentos o los edificios que estás viendo, o sea, la audioguía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, viendo el tipo de discurso que se comunicaba, que era muy oficial, que intentaba eliminar partes de la historia de España muy importantes, como la guerra civil, o minimizando los impactos del franquismo, ¿no?, en la sociedad española, pues pensamos que era algo, para empezar, lamentable, y segundo, pues curioso, ¿no?, que ese tipo de discurso estuviera en la actualidad mostrándose a los turistas o a los viajeros que llegan a Madrid. Entonces lo que hicimos fue grabar ese audio, tal cual, o sea, los trajimos de la audioguía del bus turístico y decidimos de alguna forma contraponerlo a la realidad española actual, que nada tiene que ver con monumentos, ni con lugares históricos, ni con grandes proezas. Y para ello, pues, ese audio lo contrastamos con imágenes de gente normal, de gente de madrileños en su vida normal, en una cafetería, tomando un café, mirando el periódico, caras anónimas. Nos parecía una manera de contestar ese discurso oficial de grandes nombres y ponerlo en perspectiva y de alguna forma denunciarlo, ¿no? Y eso es el cortometraje, es una combinación de un contraste entre un audio que habla una cosa y unas imágenes que hablan de otra. Y de ahí es donde surge la idea, ¿no? Y lo que se supone que es el cortometraje. Nosotros aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, intentamos difundir propuestas de cine independiente, pero a veces este cine es difícil de ver, de encontrar. En el caso de la obra de colectivo Los Hijos, la mayor parte de trabajos están disponibles desde hace poco en la plataforma Plat. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien, la verdad es que la plataforma Plat era algo necesario, que si, que la verdad es que, bueno, que es que hablando con los organizadores de Plat, con Víctor, con Bea y con otros compañeros nuestros, ¿no?, otros directores de cine, pues nos dábamos cuenta de que es que era absurdo, ¿no?, que muchas de nuestras películas o creaciones se quedaran en el cajón. Es decir, que igual solo se vieran en unos cuantos festivales o en algunas cuantas proyecciones especiales en museos o en filmotecas y nadie más pudiera verlas, ¿no? Y claro, es que es complicado llegar al gran público. Nuestro cine pues nunca va a llegar a salas comerciales y sobre todo cuando pensamos en ciudades más pequeñas, que no son Madrid ni Barcelona, pues es difícil, ¿no?, hacer llegar este tipo de propuestas. Así que Plat es una plataforma perfecta, además es gratuita, lo cual creo que hace que sea bastante más accesible, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, mucha gente puede meterse en esa plataforma con curiosidad, ¿no?, por ver qué es lo que se hace fuera del cine comercial o cine habitual español. Vamos, no nos queda nada más que agradecer eso a Víctor y a Bea, los fundadores, organizadores de ese Plat, pues esa difusión. Vamos, yo mismo, por ejemplo, estoy descubriendo de otros compañeros directores que pues yo pues nunca había podido verlas, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que es algo necesario, sobre todo. En efecto, entrando en la página Plat TV, pues encontramos estas obras audiovisuales de directores españoles para ver de manera gratuita, incluyendo bastantes trabajos del colectivo Los Hijos. Estamos hablando hoy en La Linterna Mágica en Todo Radio con uno de sus integrantes, Javier Fernández. La verdad, Javier, que a veces en la radio ocurre que el tiempo apremia y creo que esta entrevista podría dar más de sí, pero no tenemos mucho tiempo. Me gustaría, para terminar, y siempre cabe la posibilidad de que más adelante pues volvamos a charlar, nos hablases un poco del primer cortometraje, El Sol, en El Sol del Membrillo, porque tengo un audio para escucharlo al final de esta entrevista, y es otro proyecto muy curioso, ¿no?, que crearon ustedes en el colectivo Los Hijos. Sí, El Sol del Membrillo fue nuestro primer corto, de hecho fue con el que empezamos a funcionar como colectivo. Es una especie de homenaje barra crítica, no tanto al Sol de Membrillo, a la película de Erice, sino a cierta manera de entender el cine documental como pues como una visión pura o esencial, sin artificios. Y nosotros en ese cortometraje lo que hacemos era poner en cuestión esa idea de pureza o de no artificialidad, ¿no? Mostrando sobre todo pues las impurezas o todo el dispositivo que emerge a la hora de intentar grabar algo de manera objetiva, ¿no? O sea, es una especie de comentario irónico de alguna forma, si se me permite la expresión, ¿no? Con todo el respeto hacia Víctor Erice, por supuesto, que es un director que nos gusta bastante. Porque ustedes pusieron un cuadro ahí aislado en el campo y grabaron su interacción, sí, digamos, con el ambiente en sol, lluvia, etcétera, ¿no? Y poco a poco se van introduciendo también las voces y entonces se acaba convirtiendo todo en una especie de making of, ¿no?, del propio documental. Sí, exactamente. El cuadro que colocamos en mitad del campo es precisamente una reproducción del cuadro que intenta pintar Antonio López, el membrillero, que intenta pintar Antonio López en la película de Erice, en El sol de membrillo. Y si nosotros decimos que en la película de Erice lo que se hace es se hace un elogio del cine como el mecanismo, la herramienta más adecuada para representar la naturaleza o la realidad, nosotros queríamos, digamos, darle la vuelta a esa idea y ver que eso que la naturaleza podría hacer con una artística. Y lo que hace es pues destruir el cuadro y en cierto modo también destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Que estamos ahí intentando grabar algo que ni siquiera termina de salirnos bien, ¿no? Y precisamente en nuestra propia frustración es donde se ve hasta qué punto todo era un dispositivo y un artificio. Muy bien, pues vamos a escuchar entonces ese fragmento del primer trabajo del colectivo Los Hijos, El Sol, en El Sol del Membrillo, y agradecemos la participación en el día de hoy en La Linterna Mágica de Javier Fernández. Bien, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de La Linterna Mágica. Seguimos en contacto y según vayan sacando nuevos trabajos intentaremos retomar la charla. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta pronto y vamos con ese fragmento. Si es que tendría que estar como más rasante, pero del mismo modo. Claro, la cosa es que Javi estaría aquí, pero estaba aquí. Pero estaba mucho más alto. Y teníamos aquella llanurita. Sí, que no, esa llanurita la podemos ganar aquí, mira. Pero aún así este árbol está demasiado centrado aquí, hay que sacar de aquí. Sí, ¿tú crees? ¿No lo ves? No sé qué bicho es esa. Cogedme el paraguas. ¿Por qué borde? Sí, por ahí. ¿Por abajo? Está goteando, la parte derecha abajo. Y la parte izquierda también. Yo lo cerraría muchísimo más. Ya lo sé, pero nos vamos con la cámara entonces. Vámonos. Venga. Y vamos así, vamos antes de nos que vamos se con el, sacarla, sacarla. Nos vamos con el trípode. Sí, venga. Una, dos y tres. Vale. Pues este era un fragmento de la pieza audiovisual El Sol, en El Sol del Membrillo, del colectivo Los Hijos, que tiene buena parte de sus obras colgadas en la plataforma plat.tv. Y en este tramo final de La Linterna Mágica en Todo Radio vamos a tener como invitado a Sergio Negrín, de la organización del nuevo festival del hierro Naturman. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Tiene mucho mérito en los tiempos que corren poner en marcha un festival de cine, así que bueno, cuéntanos un poco en qué va a consistir. Bueno, pues sí, la verdad que tiene mérito, bueno, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo todos para poder sacarlo adelante. Bueno, es un festival internacional de cine, que su temática tiene que ver con la naturaleza y el hombre, y que creíamos que el mejor lugar para poder celebrarlo era la Isla del Hierro, que sigue siendo todavía en Canarias un lugar paradisíaco, maravilloso, muy protegido, muy reservado. Y yo creo que merecía la pena hacerlo allí. Aparte, bueno, surgió mientras estábamos haciendo un documental para Televisión Española sobre volcanes, mucho antes incluso de que apareciera la erupción volcánica del Hierro, y viendo un poco cómo había afectado a la isla, pensamos que bueno, que era una manera también de ayudar y poner nuestro granito de arena para que, bueno, pues la Isla del Hierro volviera a colocarse en el mapa, ¿no? Y el festival tendrá su primera edición, si no me equivoco, en los días 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo, sí, ¿no? Del 20 al 26 de mayo. Uh-huh. Vamos a tener esa primera edición donde vamos a contar con películas, una sección dedicada a películas, otra a documentales, y luego dos secciones más dedicadas a formatos audiovisuales, que llevamos, el primero va a ser dedicado al timelapse y el segundo que lo llamamos Ojo de Pez. Eso digamos que va a ser la parte competitiva. Y aparte pues tendremos un proyecto que se llama Educar la Mirada, que ya lo tenemos en otro festival de cine que hacemos en Tenerife, el Festival Internacional de Cine Gastronómico Ciudad de la Laguna. Y bueno, pues ahí vamos a llevar a los chicos, a los colegios e institutos del Hierro, pues una película en versión original con subtítulo, que tiene que ver con la temática de la naturaleza del hombre, y haremos un cineforum también con ellos. O sea que digamos que intentamos también abarcar a ese público más joven, que será el público del futuro, ¿no? Y entonces falta menos de un mes para que se celebre la primera edición del festival. ¿Qué tal van los preparativos? Bien, vamos. Yo creo que más o menos está todo controlado dentro de lo posible. Como digo, es un festival pequeño y bueno, la verdad que contamos con el apoyo de las instituciones de la Isla del Hierro y también del Gobierno de Canarias. Y bueno, también con voluntarios que se están ya poniendo en contacto con nosotros para ayudarnos a poder celebrarlo, y vamos a intentar que esté presente en toda la Isla del Hierro, en los tres municipios, en el Pinar, en Valverde y en Frontera, y que cada día pues digamos tenga proyecciones en cada uno de los sitios. Yo creo que más o menos está controlado, estamos terminando un poco de cerrar algunos de los invitados, pero yo creo que está dentro de lo digamos estamos en el tiempo todavía, ¿no? He visto por ahí que entre las películas que proyectarán está una de Werner Herzog, La Cueva de los Sueños Olvidados. Bueno, todavía está pendiente esa parte. Precisamente justo nosotros queríamos dedicar al festival un apartado dedicado al homenaje. El primer año queríamos que fuera con Werner Herzog, incluso habíamos hecho alguna gestión. Pero bueno, por cuestiones presupuestarias al final hemos tenido que desechar esa opción y bueno, seguramente se quedará para la semana, para el año que viene, para la segunda edición. Es probable, estamos intentando que por lo menos la Cueva de los Sueños Olvidados pueda estar en el festival, pero todavía está un poco en pendiente. Lo que sí tenemos ya es muchísimo material de películas que se han presentado. Curiosamente nosotros no hemos hecho presentación oficial del festival todavía, seguramente será en breve, pero sí que estamos utilizando un soporte que es interesante para los festivales de cine, que es, bueno, son soportes online a través de dos plataformas, FestHome y Movibeta, y eso ha permitido que hasta la fecha pues tengamos casi unas 60 películas, entre películas, documentales y piezas de vídeo, de hasta una veintena de países que ya nos han mandado todo su material, ¿no? Y bueno, en concreto, ¿qué tipo de cine quieren ustedes difundir? Ya has dicho que es un cine que ahonde en la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que, bueno, estamos justo en un momento también hoy en día en el que nos olvidamos a veces de esa parte, ¿no? De la implicación o de la interacción que tiene que haber entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Estamos condenados a convivir, condenados a entendernos. Bueno, yo creo que un buen ejemplo precisamente de esa convivencia es lo que ha ocurrido en la Isla del Hierro con la erupción volcánica submarina. Es una isla, como el resto de las islas, volcánicamente activa, y en este caso pues el hombre se ha dado cuenta de que tiene que convivir con ese entorno natural. Queremos que las películas que vamos a poner en este festival toquen esas dos temáticas, ¿no? Ya sea de manera individual o ya sea colectivamente, o sea que puedan interaccionar esos dos temas, la naturaleza y el hombre, en las producciones, pero nos gustaría que algo que está tan relacionado con la historia del ser humano, bueno, pues que pueda estar presente en esa película y que la Isla del Hierro se pueda colocar en el mapa en ese sentido, a nivel también de festivales de cine, y que sea un ejemplo, como ya lo es, a nivel de biodiversidad o incluso a nivel de reciclaje, ¿no? Al ser la única isla, va a ser la única isla que se va a autoabastecer de energía limpia en todo el mundo. Bueno, pues esa apuesta que está haciendo la Isla del Hierro por un turismo natural, por una biodiversidad protegida, por un medio ambiente también protegido por parte de las instituciones, yo creo que bueno, que casaba perfectamente el ser también un ejemplo en cuanto a películas que tuviesen que tocar la temática de la naturaleza y el hombre y de la convivencia entre ambos mundos, ¿no? ¿Está abierto todavía el plazo de inscripción para presentar obras al festival? Sí, efectivamente. Hemos tenido que ampliar un poco el plazo hasta el día 5 por demanda incluso de los propios, bueno, las personas que van a presentar sus películas. Nos han pedido una pequeña ampliación. Hay ahora mismo a estas alturas hay producciones suficientes para poder cubrir el Festival de Cine, aunque todavía no se ha hecho la selección final. Pero bueno, hemos dejado abierto ese plazo hasta el día 5 de mayo. Para que la gente que esté interesada o que tenga películas, ya sean películas por un lado o documentales que pueden ser cortometrajes, o sea, cortos documentales o mediometrajes documentales o largos documentales, o incluso esas piezas de vídeo que tengan que ver con el time-lapse por un lado o por otro lado con el ojo de pez, o sea, con el mundo submarino por otro, pues que todavía tienen tiempo para poder entrar en la página web del festival en www.naturman.com. Bajarse la ficha de inscripción, inscribirse o aprovechar estos soportes online, Movibeta y FestHome, que con un precio bastante asequible para todo el mundo pueden subir su material en alta calidad y nosotros lo bajaremos y lo podemos ya tener aquí para poderlo visualizar y seleccionar para el Festival de Cine. Una última pregunta, Sergio, tenemos un minutito nada más. Bueno, ¿qué encaje puede tener, si las cosas salen bien, este Festival del Hierro en el panorama de Canarias, donde surgen festivales, cierran otros, ahora mismo, quiero decir? Yo creo que es complementario con el resto de festivales que se están celebrando en las islas. Yo creo que además es diferente a los que se están celebrando en las islas, por lo tanto es complementario también. Y yo creo que tiene su encaje. La Isla del Hierro no tiene un certamen de estas características y por primera vez va a tener la posibilidad de tener un festival de cine de proyección exterior. Yo creo que sí, que tiene encaje perfectamente. Uh-huh. Pues nada, les deseamos mucha suerte y estaremos pendientes de lo que ocurra en esa primera edición del Festival Internacional de Cine de la Naturaleza y el Hombre del Hierro, Naturman, del 20 al 26 de mayo. Hemos hablado aquí en La Linterna Mágica con Sergio Negrín. Pues gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ustedes. Y ya terminamos el programa de hoy. Con más o menos tiempo hemos tenido ocasión de hablar de la última película de Tenet Malik, del cine del colectivo Los Hijos, y en estos últimos minutos hemos adelantado lo que será ese nuevo festival de cine de la Isla del Hierro. Así que ya solo nos queda despedirnos. Aquí termina este programa, una edición más de La Linterna Mágica en Todo Radio. Nos has podido seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor a José García. Volvemos el viernes que viene. Y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre en nuestro otro programa, Intangible 23, por supuesto, también en Todo Radio. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.